entiende como sufrimiento a la sensación motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al desgaste. En este sentido, el ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace milenios. Los budistas, por ejemplo, consideran que la razón del sufrimiento es, en esencia, el error de percepción del humano que se ve a sí mismo como separado del resto, sin percatarse que a nivel espiritual todos estamos relacionados y nos influimos permanentemente. Otra razón más psicológica del sufrimiento es la tendencia de la mente, sea por naturaleza o condicionamiento, a identificarse con aspectos negativos. Asimismo, el sufrimiento puede ser consciente o inconsciente. En este sentido, cuando se manifiesta de forma consciente, lo hace en forma de dolor o infelicidad, y cuando es inconsciente, se traduce en agotamiento o cansancio. Pero, ¿de dónde nace el sufrimiento? ¿Es posible superarlo? ¿Es el ego la suma de nuestros defectos psicológicos? ¿Puede el sufrimiento ser un camino hacia el autoconocimiento? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros al doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Vamos a hacer como un juego de tronos esta noche, indicándole a nuestros buenos amigos oyentes que nuestro trono principal y particular esta noche es para el doctor Isaac Jauli, que se lo ha ganado con creces, ¿no? Algunos de ellos, ayer lo invitábamos al doctor Isaac Jauli para hablar de... ¿Sincronicidad? Sincronicidad. Empezamos dando cuatro puntos y al final no la acabamos porque nos fuimos por los cerros de Úbeda. Bueno. Pero bueno, también sirvió de mucho. Sí, sí, la gente me han llamado y que les ha gustado, sí. Bueno, nos queda pendiente hablar de sincronicidad desde ese punto de vista junguiano, ¿verdad? Para dar más pistas al respecto, lo haremos cuando tú quieras. Sí, sí, no, cuando la próxima oportunidad podemos hacerlo más a fondo, sin problema. Vamos a hablar hoy de cómo superar el sufrimiento. ¿Qué entendemos, Isaac, por la armonía y la discordancia de la vida? Bueno, tú estás hablando, nos vamos a basar, y yo quiero hacer un enfoque, vamos a decir, de esas grandes tradiciones, y también desde la visión psicológica, pero desde la visión psicológica humanista y transpersonal. Quizá esta combinación, sobre todo porque ya la cuarta fuerza, la que de alguna manera el doctor Ken Wilber es la mayor autoridad en este campo, ha unido la ciencia y las grandes tradiciones religiosas y místicas. Entonces yo quisiera hacer algo parecido en esta opinión sobre el sufrimiento. Para empezar, lo que has tú comentado viene a una declaración que hace Madame Blavatsky, que dice que la armonía es la ley de la vida y la discordancia es su sombra, de donde nace el sufrimiento. Y aquí es a mí donde más me interesa. Dice, el maestro, el sufrimiento, el maestro, el despertador de la conciencia. Esta declaración es muy, muy importante. Porque de acuerdo a todas estas grandes tradiciones, a los místicos de todas las épocas, si los vamos a ir a fondo, veremos que, como dice la tradición, no solamente la griega y la egipcia y la india, dice, solo hay una vida eterna, omnipresente, que está haciendo evolucionar incontables formas representantes aquí abajo, bajo el gobierno de las leyes inmutables. Si unimos estas dos declaraciones respecto a esa vida eterna, omnipresente, que está evolucionando en estos planos materiales inferiores, y que el maestro es el maestro, el dolor, el sufrimiento, es el gran despertador de la conciencia, podemos empezar a entender quizá claves importantes, como cuando Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal. Antes no había sufrimiento, no había dolor, no había autoconciencia. En el momento que comen de ese árbol, simbólicamente significa que el hombre adquiere el despertar de su mente, su autoconciencia, se da cuenta que está separado, porque ve a Eva, la ve desnuda, la ve separada de él. En ese momento empieza, podemos decirlo así, porque incluso las tradiciones indias dicen que es el momento en que la ley kármica empieza a funcionar, cuando distinguimos el bien del mal, la luz de la oscuridad, el placer del dolor, el amor del odio. En ese momento incluso son expulsados simbólicamente a Adán y Eva del paraíso, porque ya no podían estar en un lugar donde no había sufrimiento, y por lo mismo tampoco habría lo contrario. Es interesante, en una ocasión alguien me dijo, si tú naces en una habitación donde siempre ha habido luz, has sido estado iluminada y has crecido ahí, nunca has salido de esa habitación. Si alguien llegara y te preguntara qué es la luz, ¿qué le contestarías? No le podría decir nada. Que no tienes parangón. No tengo con qué no haberla comparado. Entonces, la mente, nuestra mente personal, no la mente superior que une a todas las formas, sino la mente personal, tiene esa característica. Diríamos, ¿ha sido una característica complicada? No, es una característica sumamente necesaria porque ella nos hace evolucionar. Sin una mente dual, una mente que ve los opuestos, que ha dividido la naturaleza en luz y oscuridad, etcétera, la evolución no se daría y entonces no habría este gran maestro que nos hace despertar. El instructor que nos despierta el sufrimiento nace de esa ruptura de la unidad de vida, pero necesaria, porque si no, esa forma eterna de vida omnipresente que entró a evolucionar, que era inconsciente en su origen, ahora está adquiriendo autoconciencia entre nosotros. ¿A qué nos lleva esto? Por supuesto, este largo proceso de evolución, que ayer comentamos algo cuando mezclamos entre sincronicidad y algunos elementos, esa esencia, le han llamado mónada, viene del templo monas, unidad, viene pasando por un arco descendente o arco involutivo, o sea, se ha envuelto en la materia, el espíritu envolviéndose en la materia, y para llegar al hombre, primero pasó por la etapa mineral, después la vegetal y después el animal. O sea, nosotros tenemos de todos esos aspectos, los tenemos en nuestra naturaleza, tanto... Una de las partes que podemos señalar es que bajo el cerebro del mamífero está el cerebro del lagarto, ¿sí? del animal de sangre fría que es nuestro antecesor. ¿A qué nos lleva esto? Que si el proceso de desarrollo evolutivo requiere una mente que discierna, que tome decisiones, que escoja entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, obvio, primero de una manera muy primitiva, como lo hace el pequeño cuando empieza a balbucear y a ver a la madre que le da de alimento y eso lo ve como bueno, y aquello que le desagrada o que le produce frío o dolor lo ve como malo, la mente empieza a despertar. La formación de la personalidad tiene que ver con esa mente concreta. Y esa mente concreta, que no es la mente superior, sino la mente concreta necesaria, nos va a llevar por ese largo camino y... nos vamos a ir combinando entre las tendencias con las que hemos nacido, el entorno social, la herencia familiar, vamos a formar lo que llamamos personalidad o ego personal. Todo eso influyó en nuestro crecimiento emocional y, por supuesto, y mental. O sea, los niños no vienen en blanco, eso ya cada vez la ciencia lo reconoce. Los niños traen tendencias. Y aquí yo tendría que incluir un término que puede ser chocante para alguno de nuestros radioescuchas, pero necesario para entender este aparente caos que puede ser si no se considera este factor, el tema de la reencarnación. Uh-huh. No voy a extenderme en este tema porque no es el tema de esta noche, pero es necesario entenderlo para que la ley kármica funcione, debe haber reencarnación. Nosotros tenemos un destino, no porque algo sea fijado por una entidad superior, sino porque hemos sembrado en vidas anteriores lo que ahorita recogemos. Y si en el pasado, que casi nadie fue ni Napoleones, ni Cleopatras, ni nada, sino fuimos personas simples que vivieron en un mundo complejo y difícil, pues no hicimos siempre lo mejor. Y ahora nos toca experimentar en ese largo proceso de prueba y error, tomar decisiones, corregir, pues ese gran instructor que nos quiere despertar. ¿A qué nos lleva esto? La formación del ego está muy complicada. Por supuesto, se ha nutrido de aspectos, no solamente el amor y la compasión de nuestros padres, si es que los tuvimos más o menos así, uh-huh. y de un entorno favorable, si lo hemos tenido. Porque de lo contrario, todo eso, más lo que traemos, hace, forma un perfil o estructura que llamamos personalidad. Y esa perfil o estructura personal, donde la mente está siendo el eje principal, determina nuestro destino, nuestra vida. Y tenemos tendencias especiales y aspectos especiales. Y aparentemente el mundo exterior nos está dañando. No es el mundo exterior, es mi mundo interior. Un fenómeno muy interesante en el campo de la psicología es la transferencia y la proyección. Ahorita que estamos tú juntos, uh-huh. tú y yo, yo ahorita estoy efectuando de alguna manera transferencias. Transferir es que mis campos de mi estructura energética, no solamente el campo energético, sino las emociones, la mente y el inconsciente están abarcando el tuyo y el tuyo a mí. O sea, nos estamos afectando a niveles inconscientes, no lo percibimos. Uh-huh. Pero además proyectamos imágenes, nuestras estructuras mentales las proyectamos para poder entendernos tú y yo. La mayor parte de las relaciones de los seres humanos son proyecciones y transferencias. El mundo en la realidad como es, no es sólido. Y ya lo sabemos, no solamente porque la ciencia nos lo insiste ahora y la física cuántica. Es un mundo de energía vibratoria. ¿Por qué lo vemos sólido? Porque la mente con sus arquetipos lo recompone. Nosotros no vemos afuera, vemos adentro de nuestra cabecita o de nuestra conciencia. Y lo que hace es proyectarla hacia afuera como un holograma. O sea, lo que vemos afuera está dentro de nuestra conciencia. Y los demás lo hacen lo mismo. Y tenemos la aparente ilusión que estamos viendo las cosas fuera y que nos movemos en tres dimensiones, en un mundo tridimensional con una polaridad. ¿Qué ocurre? Todo es necesario para poder evolucionar, ¿sí? No vamos a despertar si no nos movemos, no cometemos errores, no tomamos decisiones equivocadas o acertadas, no disfrutamos de la vida. La primera fase del alma, del individuo, es madurar. Por muchísimas encarnaciones, muchos de nuestros radioescuchas han de haber pasado por muchísimas experiencias y ahora empiezan a decir, basta, yo ya no quiero seguir así. Algunos no, algunos siguen disfrutando. Algunos dicen, eso son puras pamplinas, tonterías. No vale la pena ni siquiera escucharlo. Yo sigo bien, viviendo bien, comiendo, durmiendo y haciendo el sexo, que casi es lo mismo que hacen los animales, y no me importa lo demás. Pero hay gente que nos escucha, que se interesa y que ya algo en ella se ha movido. Ya se cansó de este círculo vicioso, como decía el Buda, de vida y muerte. Y queremos despertar de este sueño de inconsciencia, de ignorancia, como decía Platón en la caverna, salir de pensar que las sombras son la verdad y salir fuera de esa caverna. Ese es el tránsito que debemos llegar a hacer para que el sufrimiento, Pedro, empieza a entenderse no como algo que nos ataca y que nos daña, sino como el gran instructor. Porque mientras no lo veamos así, y huiremos de él, no aprenderemos las lecciones y las estaremos repitiendo quizá por vidas. Fíjate, ayer, antes de que entrara él, entraste tú en antena, teníamos aquí un buen amigo, Alberto Mene, que nos venía a hablar de cómo superar sus crisis. Sí. Y me llamó la atención mucho el verlo. Sí. Un hombre que vino pues de 90 kilómetros 100 de distancia a esas horas de la noche. A estas horas de la noche vino desde Gerona a Barcelona, ciego, sordo, con un aparato en el oído para eléctrico, porque algunos nos han preguntado, ¿cómo? Si era sordo, ¿cómo te escuchaban? Bueno, sí. Pues que llevaba un aparato importante, sí. Porque tenía una sordera de un 80 y tantos % y tenía que ponerse aquello pues las pilas muy a un fuerte. Volumen importante y sí, tal, sí. Y con los auriculares pues se nos escuchaba bien, ¿no? Pero hay que imaginarse a esa persona a las tantas de la noche en ciudades importantes, viajando solo, ciego, sordo, perdiendo el sentido del equilibrio porque lo tenemos en los oídos, por lo tanto, él mismo decía que... Muy limitado. Con una colostomía que por cierto lo llevó este sí, Jordi, lo acompañamos, dimos orden de que fuera en taxi, claro, porque es normal salir a estas horas de la madrugada y además lo habían atracado viniendo para la emisora, sí, un chaval joven, sí. con espíritu bondadoso le robó hasta la grabadora donde él pues se grababa sus cosas pues para entender a la gente. Bueno, total, que hay gente para todo. Este hombre, a pesar de todas esas, entre comillas, calamidades que nos contaba ayer, las superó todas. Le importaba muy poco ser ciego, estar sordo, pero lo único que le preocupaba, lo único que lo hacía feliz, lo único donde sentía que no tenía sufrimiento, era en el amor. Es lo único que buscaba, a pesar de tener gente a su alrededor que él pensaba que lo quería y no lo querían. A mí me llenó la entrevista con este hombre, primero por la bondad que tuvo con nosotros de venir desde tan lejos, estando como estaba. Otro se queda en casa. Sí, sí, sí. Mejor escucha. Claro, pero no, vino. Como estoy superando mis retos. Sí. Y no solamente superó sus retos, sino que fue más allá. Llegó a decir, hablando del sufrimiento, él nunca había estado enfermo como enfermo. Y el día que le dijeron, le diagnosticaron una colostomía, que es cortarle a uno pues 15, ¿no?, 20 metros de intestino tranquilamente, a él le cortaron eso. Luego hacerle un pequeño... remiendo. Bueno, sí, un remiendo, porque te hacen una contra sí, natura. Y, sí, hacen una reconexión. Y luego lo vuelven a unir, lo volvieron a unir. Pero bueno, eso es una cosa, es un problema francamente complicado y difícil. Dice, pero es que yo me sentía alegre cuando tenía una enfermedad. Para mí fue el maestro que tú bien decías hace un momento. Sí. Me enseñó la enfermedad a reconocer ciertos valores. Sí. El sufrimiento, las sombras, sí. Madame Blavatsky, como tú comentabas, ¿no? Y bueno, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque gracias a ese sufrimiento... Despiertas. Sí, me cuidaban, estaban por mí. También. En el hospital. Sintió cariño, sintió afecto, pero sobre todo despiertas. No apreciamos, viendo a esta persona, ¿cómo se llama, me dijiste? Alberto Domenech. Alberto, viéndolo a él, uno se da cuenta que uno goza de facultades y de cosas que no apreciamos hasta que no las tenemos, ¿sí? O sea, gozamos la mayor parte de los seres humanos de medios, de formas para poder vivir, acostumbrados a que todo está así y que todo lo merezco, sin cuestionarlo, sin darme cuenta que hay un grandes esfuerzos de la naturaleza, de la vida misma, para darme lo que tengo. En parte me lo he ganado, no podemos negarlo, pero me lo he ganado no solamente para disfrutarlo, sino para sufrir también, porque las lecciones no se han ido aprendidas. Al ver una persona así, pues es como un ejemplo, ¿no? Tú ves a otros casos de personas que con limitaciones muy grandes han ido saliendo, esforzándose. Y los que poseemos a veces pues los sentidos completos, la energía, a veces no le damos la importancia de esos dones. Dones que son, por un lado, necesarios para este proceso del que estamos hablando. Uh-huh. O sea, no vamos a decir que el sufrimiento sea el único instructor, es el principal. Pero si esta etapa se supera, el individuo ya no necesita sufrir para aprender lecciones. Uh-huh. Ya pasó esta primera fase. Después, observando a otros seres cuando cometen errores y viendo lo que ocurre, dicen, eso no lo tengo que hacer porque no lo necesito hacer, dado que ya aprendí al ver lo que pasa y no tengo que pasar por la experiencia. O sea, es obvio que el sufrimiento es como un revulsivo para la personalidad, para que despierte, para que se dé cuenta de su naturaleza. Uh-huh. Y para que se dé cuenta que es solamente un medio para que algo inmensamente bello y lleno de amor está dentro de nosotros y que no lo percibimos por nuestra limitada ignorancia. ¿Cuál sería entonces, Isaac, la plataforma o la herramienta como para dar el salto, el empujón, ¿no? ¿Qué desencadenante es el que tenemos que despertar? Queremos aliviar el sufrimiento de la gente que nos está escuchando, ¿no? Hay gente que puede estar sufriendo desde el punto de vista físico, sí, o psicológico, ¿no? Psicológico. ¿Cuál es el desencadenante? ¿Qué válvula tenemos que tocar esta noche? ¿Qué fibra sensible? ¿Qué motor para que se encienda aquella chispa y empiece a funcionar para despertar? Decir, bueno, sí, estoy sufriendo, pero ¿qué estoy sacando en claro de todo este sufrimiento? Hay que hacer una aclaración. Yo te digo porque en el trato que tengo con pacientes, en caso de una persona que yo atendía en Lérida, en Lleida, cuando estaba mejorando, como te dije una vez, me dijo, bueno, y ahora cuando esté mejor, ¿qué voy a hacer? A mí me dejó perplejo en un momento dado. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de acostumbrarnos a sufrir. Y después vivimos sufriendo y con eso justificamos nuestras vidas. Primero la persona tiene que cuestionarse. Pongo este ejemplo para darse, que se dé cuenta. ¿Quiere seguir el proceso y ya se acostumbró? Pues mira, poco podemos hacer por la persona porque no quiere salir de ese círculo vicioso. Uh-huh. Pero para las que desean realmente hacerlo, tienen que cuestionarse primero a sí mismas. ¿Realmente deseo ser libre, salir de este círculo, salir de esta oscuridad o de esta forma de vida que no me lleva a ningún lugar y que solamente me hace encontrar caminos sin salida, ¿no? Esa es una primera decisión muy fuerte que debe tomar. A partir de ahí, debe observarse. Empezar a conocerse y observarse cada momento del día. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo están sus pensamientos? Eso es muy importante. Yo ahí le recomendaría al público, y eso a lo mejor estoy haciendo propaganda a un libro, pero es bueno. No le hago tanto a mis libros, les hago propaganda, sino a uno que la gente pueda ver rápido porque está ahorita como bestseller. Hay una obra que estoy recomendando, incluso en algunos talleres que doy, además de los libros que yo hemos escrito junto con mi socio, el doctor Rey. Se llama Un Mundo Nuevo Ahora, de Edward Tow. Es bastante bueno para un público, para un lector que está queriendo encontrar un horizonte que se le abra. Es una posibilidad muy real, muy clara. Este autor ha utilizado todo ese bagaje de la antigua sabiduría, la ha plasmado bien, sobre todo de una manera moderna, y como es un bestseller, su primera obra, El Poder de la Hora, pues esta no le va a ser difícil al lector o al buscador serio, pues encontrarla y además romper un poco ese tabú siempre que tiene de que, bueno, esta obra no sé qué vaya a decir, y un prejuicio. Entonces, esa obra yo la recomendaría como una lectura. Dame de nuevo el título. Un Mundo Nuevo Ahora. Un Mundo Nuevo Ahora. De Edward Tolle, se escribe con doble L, Tolle. Está en edición de bolsillo, vale 7 euros, es barata, ¿sí? No es complicada que le parezca a la persona, le puede servir. A partir de dar una, para que le dé un bosquejo, ahorita por la radio no lo podemos hacer, si no lo daría yo, pero no se podría por el tiempo, y que empiece a tratar de observarse para conocerse, hay algunos medios o técnicas que le pueden ayudar a trabajar específicamente dolor y sufrimiento. Sobre todo el tema del sufrimiento emocional, que es el que yo me dedico más por mi profesión, ¿sí? El físico, pues los médicos lo ven, pero también de alguna manera están relacionados a veces. Déjame, Isaac, que hacías publicidad de Edward Tull sobre ese mundo, un mundo nuevo ahora. Un mundo nuevo. Pero yo voy a hacer un poco de publicidad de nuestro doctor Isaac Jaoli, porque él además viene haciendo, y esto no es publicidad, es una forma de hablar, viene haciendo unos cursos los lunes a las 7 de la tarde de forma totalmente gratuita para aquellos que quieran aprender cosas que tengan que ver con nuestro crecimiento personal en un domicilio en Barcelona. Pero como no sé cómo va a ir el tema de la inscripción, porque al ser gratuito se le llena enseguida, voy a dar un teléfono, su teléfono, para aquellos que quieran pues asistir, que al menos reserven la localidad porque son plazas muy limitadas. Y como digo, es gratuito, lo único que son 10 euros. Pero de inscripción para las fotocopias. Las fotocopias que se van a dar. Pero son 10 euros para las 4 sesiones. No son 10 euros por sesión, como alguna vez me preguntó. No, es uno solo. Sí. Son 4 sesiones porque son 4 lunes. 4 lunes, de 7 a 8 y media. Que el doctor está dando esa charla, ese curso, es todos como los lunes. Pequeños monográficos, solamente para quedar esos 10 euros inicialmente y nunca más para gastos de fotocopia y demás que las personas se van a llevar. Una cosa es que el doctor dé las clases gratis y otra cosa es que encima tenga que pagar las fotocopias de la agenda. No, con lo cual está muy bien. Bueno, pues las personas que quieran asistir a este curso se hace en Barcelona. Yo no sé si pensará alguna vez hacerlo en algún centro de Madrid o de Bilbao. Sí, o de... estoy ahora sí, como tú me lo has recomendado muchas veces, tengo ya la intención de hacerlo un poco más en forma. A partir de este semestre, cuando podrías dar algún curso, pero no de una hora, sino de sábado y domingo, por un ejemplo, fin de para semana, que la gente... que son los que yo doy, de ocho horas, dependiendo, ¿no? Si todo el sábado, la tarde del sábado, la mañana del domingo, para ver que las personas no tengan problemas. Ahí estaría bien. Bueno, pues ahí también nos vamos a apuntar nosotros, Isaac. Bueno. Damos el teléfono del doctor Isaac Jauli. Las personas que quieran asistir a este curso los lunes de 7 a 8 y media, que lo pueden hacer, pues aquí en Barcelona se ofrece de forma gratuita. 650-616259. 650-616259. El doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, que nos acostumbra con su buen trabajo y buen hacer a cumplir con la misión que nosotros casi le encomendamos semanalmente cuando está aquí en España, y cuando no está, pues cuando buenamente puede. Doctor, ¿hasta cuándo? Bueno, ahorita tengo una visita a Bilbao, voy a dar unos talleres la semana que entra. Yo creo que la siguiente semana estaría por acá, pero no, que no olvide nuestro radioescuchas que no se dé por vencido a pesar de todo lo que le está ocurriendo. Si se cae, como dijera Madame Blavatsky, si se cae 100 veces, levántese 100 veces. Que esa fuerza interior que todos llevamos y que nos hace evolucionar y crecer y convertirnos en lo que somos verdaderamente, no en sombras que se debaten en círculos viciosos, sino en seres luminosos internamente, porque nuestra esencia es eterna y divina. Decía un gran maestro, Isaac, que no se dé por vencidos. Decía un gran maestro que cuando viajo solo... viajo con una maleta muy pequeña, porque todo lo importante lo llevo dentro. Sí, sí. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias. A ti, buenas noches.